y por cierto, de la gran familia peruana internacional. Otra vez, porque esto es con amor para ustedes. Hey! esta tarde que todo el mundo baile y se divierta. ¿Cuál es el barrio más famoso de Ica? ¿Cuál es el barrio más chévere de Ica? ¿Dónde están los hinchas de Radio Caribeña? ¡Caribeña! ¡Caribeña! ¡Caribeña! Gracias Radio Caribeña y mi paisano del alma, Milber Guara, Panamericana Televisión. A ver, a ver, a ver. Palmas arriba y arriba y arriba. Les suena que no levantan las manos porque ya no quieren desodorante. ¡Vamos a arriba! ¡Palmas arriba! ¡Y lo hacen arriba! Ustedes! Así de bonitas son en Huánuco. por Guanuquena. Uy, qué chica tan. Adelante, mejor. Muchas gracias. Nuevamente que se escuchen los aplausos para Anita.